boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Daltónico. A veces se me olvida qué voy a decir, fíjate. A.K.A. Will Tónico, A.K.A. Hasta I. Y tengo conmigo a... Fu, el que ya escoges beatbots más fáciles para que nos escuchen tan wack. Beatbots. Beatboxes. Beatboxes. Sí, según yo estoy haciendo el de... ¿cuál era? El de For the Squad, de Seo Rashad. Pero nada que ver. Sí, más, algo más simple para que no sea tan ridículo. Y... Episodio número 9. Simón. ¿Cómo la ves? ¿Se está moviendo rápido? Ahí la llevamos. Ya lleva un mes, ¿no? ¿Más o menos? Más o menos, uno y medio, uno, ya. Nos brincamos uno, como quien dice, es que ya estuvimos en el 10, pero no pasa nada. Entonces, pero sí, habías dicho que ya hay que invitar a gente, ¿no? Que también nos... Sí, próximamente. Mente, no se me desesperen. El chiste es como que acoplarnos bien nosotros aquí, ver qué les está gustando a ustedes, que no, a pesar que lo están escuchando, pero no están comentando. Comenta, mamón. Pero no pasa nada. A partir del episodio 11 ya voy a ponerme las pilas a ver quién viene primero como invitado. Ya lo tengo en mente, nomás es de ponerme de acuerdo para acomodarnos en la fecha, hora, tiempo, etcétera, ¿no? Sí. Pero, ¿qué traes ahora en mente? Traigo muchas cosas en mente. ¿Rasuradas o sin rasurar? He tenido una semana muy difícil en el trabajo, pero ya, hoy descansé y está chilo descansar. La vida me sonríe. Pero, sí, aparte de eso, traigo hip hop en la mente y un poco de R&B para este episodio, ¿no? ¿De RBD? Yeah, no. De hecho, ¿con qué vamos a empezar? Fíjate, antes de empezar, de como que lo que ya tenemos en la lista, ¿no? Sí. Te voy agregando varias cosas que tú no sabes que traigo en mente, ¿eh? Pero una cosa que el otro día miré, no sé en dónde chingados, obviamente en Facebook, pero no sé quién lo puso, es que no le voy a dar crédito a nadie, ¿no? Pero el chiste es que miré que alguien publicó, que otra, o sea, era un screen de otra publicación de un pendejo por ahí que dijo que rap son siglas, obviamente, ¿no? ¿Tú sabes qué significan las siglas de rap? Según yo, es ritmo y poesía. Rhythm and poetry. El chiste es que esta persona dijo algo como de que déjense darse a los poetas, pinche bola de pendejos, que no sé qué, que el rap significa rape. Rap and rape, algo así. Algo de violación, de rape. Así como que me quedé como que... ¿What? ¿Qué? Pues cada quien ya se va dando una idea de que es rap para ellos, o no sé. Pues sí, pero o sea... Es que mira, mucha gente no entiende el concepto que... La poesía no simplemente es hablar bonito, ser romántico. La poesía son cosas que te salen, ¿verdad? A ti mismo, o sea, como un tipo de expresión, por así decirlo. Pero sí me sorprendió ese, como que viene de rape, de violación. Me quedé como que, porque destruyes el micrófono, destruyes el océano acá. Probablemente esa persona que lo publicó, creo que era un rapero, más no, quise darle poquito seguimiento, pero no lo encontré. Probablemente hace rap hardcore, si no me equivoco. ¿Alguien de aquí, de nosotros que conocemos acá, alguien ha sido o alguien así? No. Alguien que tengo en mi lista de amigos, lo publicó de esta, o publicó el screenshot de esta otra persona, pues. Ok. Sí me metí ahí, lo busqué en el Facebook a esta persona, ¿no? Que dijo eso y encontré, pero ya lo que miré así por encimita, como que sí rapeaba. Más no sé de dónde sea, sí se miraba como que era de México, del país de México, pero no sé de dónde, ¿no? Pero quise ver si encontraba alguna canción o algo, pero así como que a medio camino me dio hueva, así como que, ay, rape, nomás violación, así como que, ay, gracias, confundido. Mamón. Otra cosa, pues ya que tenemos esta plataforma para dejar las cosas en claro, podemos hablar un poquito de la diferencia entre rap y hip hop. Según yo, esta es mi idea, porque me he dado cuenta que como que sí está dividida la cosa, no sé. Pero rap es la acción de tomar rimas con ritmo en el micrófono y rapearlo. Puedes rapear, cualquiera rapea. Rapear es hacer música hip hop. No siempre rapeas haciendo música hip hop, pero hip hop es como que el género y la cultura, y rapear es más como la acción de hacerlo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Algo así, así sí, no, o sea, el hip hop es la cultura. Y la cultura tiene varias ramas, y una de ellas es el rap. Ajá, y como que... Pero sí, sí recuerdo en mis tiempos cuando iba como al Best Buy allá al otro lado, Circuit City, que me topaba dos secciones diferentes, ¿no? La sección de hip hop y la sección de rap. Y así como que, ok, es la misma. Y aparte, sí, ¿quién vergas es el que decide dónde pone a cada quien, ¿no? O sea, ¿quién es el que se la da de chingón? Dice, oh, es que yo conozco más, yo sé que es real y que no. Esto va en hip hop y esto va en rap. Y así, o sea, porque pues, era un lugar pues comercial, ¿no? Sí. Porque pues son lugares grandes, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, topabas con Wu-Tang y Biggie, Tupac, de lo de hip hop, topabas con lo del momento comercial, no sé, Nelly, T.I., Lil Wayne, todo eso, en rap. Así como que, pendejos, todo es la misma. Pero sí, sí, sí me tocó ver como que, oh, yo no hago hip hop, yo nomás hago rap. Ajá. O al revés, acá es o al revés, sí. La misma. O sea, pues, no sé, a fin de cuentas no es algo tan grave, pero, o sea, me gustaría que les quede claro a todos que si haces rap es porque lo estás, salvo cuando son rimas en ritmo que tiras, no sé, estás rapeando. Y como hay rolas de Kendrick Lamar en rolas, versos de Kendrick Lamar en rolas de Taylor Swift o así, fucking Jay-Z en rolas de Beyoncé, están rapeando, pero no son rolas de hip hop acá. Pero ellos traen a esa canción una esencia del hip hop al hecho de que están rapeando en ellas. Y pues hay raperos que también que no hacen hip hop, como como el que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Como Childish Gambino. Pero no sé, quería dejar en claro eso porque sí, se me saca de onda. Es que siguen siendo peras y manzanas, pues, o sea, no sabría cómo explicarme, pero creo que el que no sé, es que no seas tan pendejo, entiende las diferencias de eso, ¿no? Y al fin del día mucha gente recae en lo mismo, de que es real, que no, que no sé. O sea, es, pero a mí se me hace tan fácil, pues, o sea, si estás rimando, estás rapeando, incluso, por ejemplo, hay canciones de, no sé, porque yo también, no necesariamente, si no está en una base de boom bap, ¿no? También puede ser rap. Te digo, hay canciones desde Thalía, Shakira, Paulina Rubio, pinches, no sé, los Tigres, que te das cuenta, en la manera que son strong, están rapeando. O sea, también están rapeando y no tiene nada de malo, más ellos se manejan dentro del género del pop, del género de banda, del género norteño, etcétera, etcétera. Sí. Pero es un rap por la manera que están estructurando su canción. Pero bueno, ni aquí ni allá. Tal vez algún día que tengamos un invitado que se especialice en el rap, ¿no? A ver qué nos dirán ese entonces. Y luego también todo eso de qué es real y qué no. Es como que ya es la historia de nunca acabar. Pues. Déjalos en paz y ya cada quien haga lo que disfruta quiera. Disfruta lo que te gusta y lo que no, pues nomás no lo peles. Fin de la historia, ¿no? Ajá, así es fácil. Pero sí, así es raro. Y y si esas personas que piensas que rap significa rape, para hacer la transición bien bonita, olvídate de mí. Olvídate de mí. Que así no se llama la canción, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama la canción? Uy, no lo apunté. Te olvidas de mí, olvidas se llama la mí. Canción. Sí. De el video del Mime 871, que de hecho hablamos de él como que en episodio 3, 4, ¿no? Ajá. Con el video de... Bueno, con la canción de Morir y Renacer. Ya hablamos del video de Mime 871 sí. Con Long Haidy y DJ Gene Stalak. Que aquí está DJ Gene Stalak, que lo mencionamos también otra cosa. Y te dije, ya hablamos de Stalak, pero no me acuerdo en dónde de ese video. ¿Recuerdas? Pero ahora no recuerdo sí. Dónde lo mencionamos la segunda vez. Pero en fin, el video salió, ¿qué es ahora? ¿12, 13? No, 11. Ahora es 11. Felicidades. Salió ayer el video. Ayer, 10 de marzo. Y muchos te van a decir como que, pero ahora es lunes, ¿no? Estamos grabando. Grabamos el episodio antes de, no sean pendejos, ¿no? ¿Y cómo lo viste con el video? El puro video. Antes del beat, del rapero, de la el letra. Puro video. ahora sí, sí lo, sí me enfoqué, lo miré varias veces. El video. Pues, o sea, el video en sí está bien simple. Él ahí parqueando en una explanada o en un parque. Y ya la otra mitad es una chica bailando ballet. El todo video, entrelazado. El video, pues, o sea, me hizo que hizo falta un poco más creatividad de la parte de él. De la parte de ella sí está chilo porque con ella sí usaron bastantes tomas más como que cerca, así de lejos. Tal vez no juegan tanto con la cámara de andarla moviendo con ella, pero mínimo sí hay diferentes tomas. Y con él el primer verso es igual que el segundo. Él como rapero, pues hizo lo que pudo con su estilo, ¿no? De como, mi dirección es nomás caminar y rapear hacia la cámara. Pues ok, pues caminó lo más hip hop que pudo, movió las manos lo más que pudo. O sea, él hizo su parte. Estuvo curada la edición porque, o sea, sí andan intercambiando entre él y ella y así, o sea, y no es como que me enfadó así tanto el video. La calidad de la cámara, muy bonita cámara, muy buena calidad. En sí, lo dice videoclip, es desde el Techo Films, dirigido y editado por Luis Fuentes. Así que Luis Fuentes, te la rifas editando, pero dirigiendo no tanto, en mi opinión. Este es el único video que he visto de él o de estas films. Así que criticando nomás este video. No me gustó mucho la dirección, pero la edad está bien. Y pues la calidad también. Está bonita. Entonces sí, como que overall está... O sea, no está feo, ¿no? Pero ajá, si quiere un poquito hate de nosotros y como que seamos bien meticulosos y cagazones, ahí está, ¿no? Lo o que sea, es y ya... A mí sí me gustó porque yo soy de los... como bien tradicional, ¿no? Mucha gente lo ha escuchado de que... Ay, me caga, todos los videos de rap es la misma, un pendejo parado, así. Así como que, ok, volteé a ver otros géneros. La mayoría es la misma. O sea, pinche video de rock, la pinche banda en una iglesia abandonada a la verga. O algo abandonado, igual que los raperos. Una pinche banda en un pinche... No sé, en un granero a la verga. O ahí pegados a una alberga con una vieja bien buenota operada que probablemente ni los pela. No los pelaría si no tuvieran feria, ¿no? Sí, o sea, es normal, ¿no? Pero las norteñas en el rancho, ¿no? Ajá. O no sé. Pero la canción. La canción, se me hizo curada el tema. El tema así como que. Hija de tu ta madre, te olvidas de mí, ¿no? Sí, no. Pues o sea, sí, mire, pues le traté de. El tema en sí, pues sí, se suena como un vato ardido acá, no sé, le está echando la culpa a toda ella como por una relación que no está funcionando y es como que, dice algo como que caigo en tu mar de que tus labios como que me enredas y terminamos cogiendo y no me puedo controlar porque es tu culpa que me seduce, algo como que le está echando como que toda la culpa a ella que la relación no funciona. Y sí, acá como que él quiere como que se la juega un poco de la víctima, pero igual, no sé qué le pues pasó. Pues es que sí es, ¿no? O sea, uno tiene que ser la víctima, ¿no? Sí. O sea, uno o el otro, eso es a lo que me refiero, pues. Y creo, no sé, o sea, no sé tú y todas tus relaciones de tantos años que eres bien mujeriego, eres como Charlie Sheen aquí tú, ¿no? De hecho... O sea, siempre llega el momento, ¿no? Que al principio son como pasos, ¿no? O sea, así como que al principio le echas la culpa a todo a alguien más. Y ya con el tiempo después reflexionas y tal vez te das cuenta que fue tu culpa o de los dos. O sea, pero al principio es como que ese enojo, ¿no? Sí, bueno. O sea, es el enojo acá de cuando cae ahí así una noticia fuerte. Por ejemplo, si te manda a la verga la morra que te gusta o ha estado contigo muchos años. Tu novia muchos años, tu esposa, tu no sé qué chingados, sí, ¿no? Man. Tu... La otra de un lado acá que no vas a dejar a tu vieja y te va a dejar porque no quieres dejar a tu vieja. Qué sé yo, ¿no? Como que es... La canción es más que nada eso. Pues es ese momento. O sea, la primera reacción. De que ya está valiendo madre todo, ¿no? Sí escuché a lo que... Pues descifré su letra, pues sí, es como que en ese momento, ¿no? Como que no, pues ya los dos nos dimos cuenta que no, esto no está funcionando, pero aquí seguimos y pues ya estamos como que en las últimas. Y pues sí, sí me relaciono un poco en ese aspecto, sí. no va a tocar tanto ese tema, pero sí me identifico un poco de eso, como que no, pues Uy, tú sabes que no funciona, yo sabe que no funciona, entonces que... Pero nos hacemos pendejos un ratito más, ¿no? A ver. Exactamente, y sí, sí, entendí eso que estaba haciendo él. Ya termina el segundo verso diciendo como que, ah, pues si te vas a hacer con otro, pues, o sea, pues ni pedo, pues vete, y pues ya me despido y siempre te amaré. Yo no me resuelvo ya con eso porque, pues, Pero fíjate, es lo que me gusta de, por ejemplo, de este tipo de rap, ¿no? Que es más... Es un rap con el cual te puedes relacionar más fácil, pues. No, no es un rap tan flashy o un rap sobre de rap. O un rap sobre un ego de nomás rimar dentro del mismo rap, pues, ¿no? O sea, es más... donde te puedes como que relacionar tú con el tema, pues, ¿no? Y algo que... miré en el video que he visto... 2, 3, ahorita no puedo mencionarte nadie, pero ya lo he visto en varios videos que le están poniendo como subtítulos. Oh, sí. A las canciones. No, no sé en qué otro video, sí, cierto, miré eso. Y no sé si sea por el regresando más o menos como a lo mismo, ¿no? El hecho de que está a la moda cierto rap, ¿no? Como un trap que nomás es de darle vueltas a lo mismo, ¿no? A un ego, o antrear, sí. Tirar party, qué sé yo, ¿no? Y no sé si, o sea, yo lo miro por el lado de, pues tiene sus dos, ¿no? Como que enfocarte, que la escuches bien la canción y uh-huh. otra, por lo mismo, que le pongas atención a la canción y mires que no es un rap tradicional por el momento, por así decirlo, ¿no? Sí, es como que, o sea, sí estoy diciendo algo en mi letra. Ajá, ahí te la voy a poner para que la mires, ajá. ¿no? Y de hecho sí, me gustó mucho su, pues su flow... Y su letra, o sea, en sí no está como que bien simple y bien típica. O sea, él sí hizo muy buen trabajo como rapero, no, o sea, ni en cuenta lo escucho ese güey. Más que pues la otra vez, y pues esta vez y ahora sí le di igual varias vueltas a esta canción para entenderlo o entender esa canción. Y sí me gustó como él no está tan básica su letra. O sea, sí suena como que canción de desamor, pero sí usa metáforas y usa vocabulario así, no, pues no tan simple. Y pues, buen trabajo. Y yo tengo varios años que lo he escuchado nombrar, ¿no? Que el mime. Y por allá me he topado tracks de él, pero nunca le había puesto mucha atención. Y es de esos raperos que tienen rato, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que como que son los que se están poniendo las pilas, ¿no? Y empezando a echar un chingo de ganas y se me hace bien a toda madre. Sí, y luego su voz al principio como que, no sé, acá, pero... Pues sí, sí me gustó, sí trae un estilo... lo que no me gustó tanto es el beat, la instrumental. De hecho, no sé, creo que los créditos dice que el beat es de él y otro homie, si no me equivoco. No sé si puedes verificar eso. Fue producido por AM Vicious Pro en colaboración con Rock Rodríguez. Ah, ok, entonces no. Pero el beat se me hizo así como que bien, bien típico beat de piano, triste. Los drums, o sea, simples, y, o sea, well, drums, hip hop, está bien, no pasa nada con los drums. Ya, si me quiero hablar un poco más, como que cositas así, detallitos, hay como que, no sé, me ha tocado ver otros producers hacer beats, yo escucho beats, o sea, he escuchado bastante como para, no sé, se me hizo un poco muy básico, simple, medio... no quiero andar hater. Pero pues no, X, pues no eso quiero... es lo que vas. Ajá. Y luego al último tiene un pedazo de que le agrega como que una guitarra acústica. Se me hizo que estuvo mezclada mal acá. O sea, no. Está inacomodada. Se sonaba fuera de lugar. Como que tal estaba muy alta. O. Porque no quiero decir que no quedaba. O sea, no tiene. Pues igual, ¿por qué no va a quedar? Nomás de como que sí, escuchándola era como que. Como que fuera de lugar. Un poquito. Oye, el coro también estoy un poco indiferente. Todavía no me decido si lo odio o lo amo. Porque sí está pegajoso, está curada, pero está medio también... y como que, bueno, está bien. Pero ay, ojalá no nos escuche el mime acá. Es como que, hey, ¿qué andas de crítico? Como que pues ya lo hice mi trabajo, vamos a andar ahí criticando. Pero en sí, él como MC, él como rapero me gustó mucho. Me gustó su tema, me gustó su letra, me gustó pues todo lo que él hizo como MC. Ya el beat no tanto y el video tampoco no tanto. Pero en sí, muy, muy buen rapero. Pero bueno, la semana pasada quedamos que íbamos a hablar del siguiente video y no lo mencionamos por... O sea, se nos fue, ¿no? No lo apuntamos aparte. Simón. Pero el otro día hablando con el Dane, que es el video que vamos a hablar, que es el cuarto show de Dane Sane con el Mac. Este, de hecho, el Dane va a ir a la, al evento ese de Speed, ¿no? De, Simón. ¿Cómo se llama el evento? Se me olvida. Oy, ¿tiempos de guerra? Guerras mundiales, ¿no? Los tiempos de guerra, ¿no? Este, y también ahí va a ir contra alguien. No sé con quién. Le va a tocar con uno de los que miramos la última vez, que tampoco me acuerdo, pero pues no hubiéramos informado más. Pero de las batallas que miramos, pues la última vez, las últimas que pasaron, uh-huh. Uno de esos, el de los primeros que batallaron era el Lexos. Ahí está. Lexos contra Dane Sane. Y sí nos tocó Lexos. Y además, batallas de Fisheye contra Karma Dilus, Cosmer contra Epic Saga, Bull Montana. Y así ya está. Fisheye también, muy bien, muy, muy buen trabajo. Lo he estado escuchando apenas después de que me lo recomendaste. Como un año años. Después. No, la neta sí fueron como 2-3 años que me lo recomendaste. Como 4-5 años. Pero ya, hasta ahorita lo estoy escuchando y sí. Me llama mucho la atención y quiero seguir escuchando más de él. Más ojo de pescado. Y no sé si tú has visto batallas de él. No tiene batallas. Tiene ciphers por aquí por allá. Y de hecho creo que es su primera batalla, por lo menos así como que tiempos que conocemos, ¿no? Porque sí, bueno. Te digo, yo tengo mucho tiempo siguiéndolo y hemos platicado varias veces. Hemos tenido varias conversaciones, bien buena onda. Saludos al Fisheye, de hecho. Y que yo sepa, te digo, no he escuchado, no lo he visto en ninguna batalla. Así es que también sería como que su primera batalla oficial. Y está bien que sean batallas escritas, ¿no? Porque la verdad, igual no sé cuál sea como que su nivel de freestyle. Pero pues unas batallas escritas no están de más, ¿no? Simón, que le vaya bien. A lo que he escuchado me gusta mucho su rap y ojalá le vaya bien. Y igual como a la gente que nos escuchó de los primeros episodios, nosotros no, bueno... Yo no sigo las batallas, la mayoría de estos raperos ni los conozco, y pues a ver, va a ser mi primera impresión, pues, y pues así vengo con la mente abierta y sin, pues, ¿cómo se dice? Como que no los estoy juzgando antes, o sea, no tengo ni una idea de ellos, así que mi criterio va a ser limpio y pues primero, para ver cómo le va. Pero vamos a hablar del Dane, ¿no? Pero sí, quería tocar más que nada la canción, no tanto el video, porque también es un... O sea, yo sé que va a ser como que el video está bien X, que es el otro, y que mal actuado, que no sé qué. Lo estoy diciendo todo yo, de hecho, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? O sea, usualmente videos así en sí no son tanto para que tú digas como que, oh, wow, el video, sino para que, pues, a la gente que le gusta ver videos, ¿no? Tiende a darle más el chance, ¿no? A darle play a que nomás esté la canción con la pura portada o ajá, con la letra, qué sé yo, ¿no? Y lo voy por un poquito. Relajo y feliz, puedo fumar y coger en la playa. Sé que el diablo ronda por donde quiera que vaya. Y como la tiene registrada en Spotify, Google Play, nomás no la podemos tocar demasiado porque de verdad va el contra ID, ¿no? Pero sí, tenemos el Dane Sane de su álbum de Mi Nueva Era. Yo toqué el tema este en mi canal daltónico sobre la canción. No me acuerdo si fue esto, fue la que tiene con Charlie Mack en el aire. No, creo que fue la que tiene con Charlie Mack. Pero me gusta mucho la canción de Mexicali, de nuestra ciudad. El Mac es, yo siempre he dicho que es uno, sino que mi rapero favorito de esta ciudad. Muy versátil en el beat que le pongas, te hace hardcore, te hace algo fresh, te hace algo sexoso, te hace algo boom bap, de lo que quieras. El otro día me mandaron un preview de una canción que tiene muchas barras en inglés y se escucha muy bien. Te digo, es como que bien versátil, está bien completo, no más que Mac. Ajá. Eres muy huevón, cabrón. Ponte a sacar más, saca tu proyecto. De hecho, tengo una canción aquí que te la enseñé a ti, ¿no? Sí, la que está bien sexosa. Que la he escuchado yo y unos cuantos. Los que han venido a mi casa son como que, güey, escucha esta rola, pásamela. Y yo como, no, mela. O sea, me dijeron no la roles, pero no me dijeron no se la enseñes a nadie. Es que los que vienen la pueden escuchar, ¿no? Y así que le digo yo que haz más de eso. Está muy, muy sabroso este tipo de música. Y pues en esta canción, el Mac. Simón, o sea, me gusta, siempre me ha gustado esa voz que tiene así. Bien rasposa, ¿no? Sí, no sé si se escucha medio gay, ¿no? Acá me gusta su voz, pero es lo que, o sea, escuchamos música, es lo que él hace, no gusta su voz, su instrumento. Y sí, la voz así rasposilla le da así más, más credibilidad a sus rimas callejeras cuando los utiliza y se agarra cantando así sus tonadillas, sus harmonies, sus armonías, le salen bien, así como y que... Harmony. Me gusta, me le da muy bien al Mac. El Dane lo que tiene que... Lo que me gusta mucho del Dane es de que no se rinde. Porque el Dane tengo ya como 10, 12 años conociéndolo al cabrón, ¿no? Y siempre le ha echado un chingo de ganas. Es como que bien especial, así. Él graba una canción, luego se la vuelve a grabar. Le vuelve a hacer el dubbing. Le cambia el beat, es como un Kanye West, así bien enfadosita, ¿no? Como que regresa y le cambia un drum que nadie se da cuenta, pero él se da cuenta, ¿no? O sea, está bien, es como que bien, bien perfeccionista con su música. Ajá. Y es muy bueno estructurando. Más, yo sé que no soy el único que comparte el mismo pensamiento, que no nos gusta mucho el producto final de... Es que no es el delivery, no es el flow, tal vez es su voz, tal vez, ¿no? O es como una pequeña mezcla de todo, porque no rapea feo. El Day no rapea feo. No. Aparte, tantos pinches años era una mamada que rapeara feo. Pero hay algo así como que no me completa. Aparte, siempre le damos carrilla que tiene como que la lengua medio pegada. Y él dice que no, que es no sé qué chingados. Pero en las canciones que tiene lentas, que en verdad puedes como que saborear todo lo que dice lentamente, en verdad entenderle, porque a veces como que rapea bien rápido. Y de hecho en esta canción se le entiende todo muy bien, ¿no? Pero a veces siento como que, no sé, como que rapea muy... Su delivery es equivocado. No está mal, sino como que, por ejemplo, está rapeando en esta canción que es medio tranquilona acá, como... para tirar el roll cruising californiano, ¿no? Algo así, ¿no? Acá para conquistar unas jainitas acá. Y en el carro, pues no, traen que ir acá dando el roll. Y este güey está tirando un verso acá bien con mucho power, pues, ¿sí me explico? En hardcore. O sea, ajá, le mete un feeling equivocado a las canciones muchas veces. Eso es lo que yo miro del Dane. Ajá. Sí, exactamente como dices. Como que se equivoca de feeling. No le... No sé, ajá, o sea, mal rapero no es. De hecho, sí le va muy bien, sí es uno de los mejores. Y como dices, pues, o sea, ya llevas más de 10 años rapeando y, o sea, ya no. Si fueran ridiculeces, si no fueras bueno, pero, o sea, sí le va bien. Me gusta como MC, trae temas, flows, pero algo te falta, Dane. Algo te invitamos y lo platicamos. Te falta Tefalo. ¿Qué estás haciendo mal? Tal vez él lo sabe. Qué está haciendo mal y lo está tratando de corregir, pero no sé, en sí, perdón, Dane, pero nos gusta más el Mac. Pero no, que quede claro, el Dane no está chafa, le va bien, está chila su rola, sí. Igual. De hecho, chila. También tiene en su primer sencillo del álbum de Mi Nueva Era, es, creo que la canción se llama Mi Nueva Era también, producido por Taxi D, y sacó el video hace como, ¿qué fueron? Como 6 meses, creo. Y está muy buena la canción. De hecho, el disco está muy completo. Trae poquito de todo. Una de las cosas que no me gusta del disco es lo que no me gusta de muchos discos, especialmente cuando es como que tu primer álbum, es como que meter un exceso de colaboraciones. Uh-huh. Cuando, si yo busco tu álbum, es porque te quiero escuchar a ti. Uh-huh. Está bien que tengas invitados aquí, uno aquí y uno allá, pero por ejemplo, si tienes nomás 10, 11 rolas, si tienes 7 invitados, que este es uno de esos más o menos, son como 11 tracks, tiene como 7 invitados y en 2 veces sale el Mac. Que no me quejo, ¿no? Porque cualquier cosa es el Mac, yo, bienvenido para mí, ¿no? Pero es así como que vengo a escucharte a ti. O sea, no, dame más. Tú, acá dame más Dane, o dame más quien sea, ¿no? Que siento que también yo entiendo el lado, ¿no? Pues es de atraer el fan de fulanito y menganito, los fans de con quien estás colaborando, pero... Y pues igual porque pues son compas y pues ahí le quieres... Y de hecho muchas veces son muy pocos, porque son muy pocos, si no tienes trayectoria, que hagan eso, ¿no? Que te hagan un álbum de cero colaboraciones, como lo hizo J. Cole, ¿no? Que, o sea, mucha gente se quedó como que, ¡qué huevos! O sea, a pesar de que J. Cole ya es J. Cole, ¿no? O sea, pero ¡qué huevos traer un disco completo sin colaboraciones! Sí. Y no fue su mejor disco, curiosamente, ¿no? Pero, pues, ni modo, no pasa nada, o sea, no. Pero, de mí para ustedes que rapean, si van a hacer un disco, denme mucho de ustedes. Está bien, colaboraciones, una aquí y otra acá, 12 tracks, que es más o menos 12, 14, 3, 4 colaboraciones. Una tercera, ¿no? Parte, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me des medio disco con colaboraciones porque te quiero escuchar a ti. O tal vez como que, y es lo que miré de la banda Bastón en su disco, que sí tiene varias colaboraciones, pero muchos de esos son los coros. Y es como que, pues, así es, no. Eso es como que lo más tradicional, ajá, lo más común de que meter a gente en los coros, ya sea una la voz de una mujer, ajá, para que haya un contraste, o la Chris voz Brown de un hombre acá, ¿no? Que a lo mejor rapee más fuerte o más con más armonía, como dijiste tú, no sé. Sí, pero el Dane le va bien, pero yo no escuché su disco, no sé. Está pero... bueno, fíjate, está bueno. Yo ya se lo critiqué en persona y le dije, lo estoy escuchando para criticarte. Dijo, me vas a hacer mierda. Porque sigo siendo una persona tachada como el hater, ¿no? Pero pues yo soy la persona que te va a hacer como que... Y el Dane, que es amigo mío, lo considero mi amigo, ¿no? Le dije, no, pues yo te voy a decir lo que es. Sí, son, son y hay varias críticas. Canciones, fíjate que hubo una, no recuerdo cuál, porque ya tiene como unos 5 o 6 meses que salió el disco, que fue cuando lo escuché, que le dije como que hay un track, pero todavía no sé cuál, cabrón, pero hay uno que estás bien rimando como que muy a huevo y está muy raro, güey. Y ya después, como le seguí dando vueltas, que me dijo, ¿y cuál track? Y le digo, no sé, güey, ahorita digo, me gustan todas, güey. Oh. Y así como que me fui sobres. Otra vez dije, ah, ok, ya sé, es esta, me gusta un chingo. Me acuerdo que te dije que no me gustaba el coro, pero resulta que sí me gusta el coro. Pero en un verso así como que dijiste esto y esto y esto y esto, y está como que bien forzado. Y es así como, ah, órale. Y me mira así con la cara de que, ¿muy vergas tú o qué? Digo, así como que él me estaba pidiendo mi crítica, ¿no? En el momento, sí. ¿No? Y aparte como que me gusta dedicarme a cagar el palo. Pero tiendo a ser una persona que te critica constructivamente. Ajá. Yo también. Siempre, durante los años, mucha gente me ha mandado su material, así como, ¿cómo la ves? Y pues yo les digo mi punto de vista, ¿no? Y lo que me gusta mucho hacer, que mucha gente tal vez lo mira... como que no me conoce lo suficiente, no me entiende, ¿no? Que a mí me gusta mucho rap. Se los he dicho y se los voy a seguir diciendo, ¿no? Yo escucho de todo, créanme. O sea, hay canciones de Justin Bieber que me gustan. Y no los voy a mentir. No me sé los nombres, pero... o sea, puedo aceptar que es un chamaco con talento, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes de mi edad acá, más o menos en la secundaria, más por ahí, escuchamos a los Backstreet Boys, escuchamos NSYNC, y no tiene nada malo. Son gustos culposos. Pero, o sea, y en el rap es igual, pues, ¿no? Aunque hasta ahorita no he encontrado una canción del Pitbull que me haya gustado. Una canción del Jera que no me haya gustado. Que no me guste, más bien. ¿No? Bueno, que me guste. No, no, no, espérate, que quede claro. Que me guste. El otro día estamos escuchando Jera, ¿no? Tú y yo. Y así como que... sí, te dije... orgullosamente puedo decir que no he escuchado al Jera. Y le puse como 4 tracks. Y tú me dijiste, yeah, yo tampoco lo escucho. Y como que, ok, vamos a escucharlo. Y pues sí, en mi opinión personal, no... no fue un wow acá. O sea, está completamente X. Y tal vez escogimos los tracks más X que pudimos encontrar, ¿no? Pero no sé, pues, casi no fue como que los que tenían más plays, ¿no? No sé. Pero no se me hace rapero malo. Simplemente se me hace rapero X. Sí. Antes de seguir hablando un poco más del Jera, de que... y también quiero decir de que no somos haters nomás. Ahorita sí siento que me puedo expresar más a gusto. O sea, si no me gusta algo, pues lo voy a decir porque es mi opinión. Pero la juegas mucho, es para decirle a su... Y si me escuchas así como que... no quiero ser genio, pero hazte cuenta que... está, mira, más o menos, está 2-3. O sea, no me gusta el beat, punto. Me ha tocado... la pinche guitarrita acá, el beat, no me gustó, cámbiala. Fin de la historia. Me ha tocado grabar a gente sus canciones... y sí les quiero decir algo como que, oye, tu flow está medio chafa, pero es como que es lo que están haciendo ellos y así los cogieron a hacer y tal vez como que ni están buscando mi opinión ni nada. Y por eso, pues de ahí vengo, no, mejor me quedo callado y no comparto mi opinión porque no me quiero ver hater. Pero ahorita ya pero como explícate, que explícate, vale, o sea que nuestro último hermano, Solo The Master, tal vez muchos de ustedes lo conocen. Mándale saludos al Solo para que no se agüite. Oh, saludos a ti y a tu esposa, que cumpleaños ahora, felicidades. Solo The Master es productor, rapero. Antes se cohibía mucho porque rapeaba en inglés, como que es que nadie me entiende. Pero bueno, se fue a vivir a Tijuana, dejó el estudio. El Fu se dedica a grabar, simplemente grabar a la gente. O sea, él nomás dice que le hace record, la gente llega con sus pistas que le compró el Solo, o X o no, y me, o sea, él hace su chamba y los graba. O sea, no está como productor, simplemente como grabador, por así decirlo, ¿no? Sí. Es el que le da clic al mouse de grabar. Por eso es donde el Fuzz está hablando de que graba mucha gente. Sí. Pero no es productor. Pues no sé. No sé qué título lleva. Pero a lo que quiero decir es como que... por eso me detengo, como que no me quiero ver hater. Pero ahorita ya en esta plataforma no me importa verme hater ya. Como que es mi opinión... y son mis gustos, no significa que son los correctos o tal vez sea la opinión en general o la opinión más popular. No, pues es que es el punto del podcast, es nosotros. Expresarnos. O sea, es nuestro cotorreo. Nuestro programa. Muchos de ustedes no les gusta o no se acoplan, denos tiempo, nos van a amar un poquito más tarde que temprano. Porque a todo mundo le encanta un entre comillas hater, ¿no? O alguien que está criticando, así como que. Porque me ha tocado cuando tenía mi canal teórico. ¿Y tú qué haces? Así como que, ¿y tú quién eres? Acá y yo critico ya. Yo soy Will acá, no sé, acá. Estoy casado, tengo dos hijos acá. Ya que me defendí un poco, pues ya puedo hablar del Jera. De que sí, no me impresionó a lo que escuché. A lo que, como la primera vez que escuché, como que al Tino o a la Dan Cruz, que como que no los quiero catalogar como que son lo mismo, pero pues sí le tiran a la misma idea, ¿no? Como al mismo público. Y ellos, la Dan y el Tino, sí me impresionaron a las primeras veces que los escuché. Y el Jera fue como que, oh, órale, eso es todo. Y hasta el Charles Ann se me hace curada, pero igual tampoco me impresiona mucho. Pero no sé, tal vez como dices, tal vez escuchamos las canciones equivocadas. Así que a mí quien me impresionó, te lo voy a decir porque nunca lo había escuchado. Siempre lo tenía como que entre esos raperos nuevos que probablemente valen pa' pura verga. Es Joey Badass. Vamos a hablar de Joey Badass porque sacó video nuevo del álbum En Camino, que nuevo también, ¿no? Y nomás escuché esta canción y el video, ¿no? Bueno, miré el video de la canción titulada Land of the Free. La tierra de los libres, ¿no? Hablando de, pues, de Estados Unidos, y toca mucho el tema de Donald Trump y me gustó porque, te digo, yo lo tenía catalogado bien mal por por su apariencia, para empezar, ¿no? Pinche cara de ¿sabes qué se parece a K-Quick? ¿Te acuerdas de K-Quick? Sí, okay. K-Quick es un luchador de WWE que todavía anda con otro nombre, pero bueno. Tenía la finta de esos raperos fantoches, ¿no? Y escuché su letra y me quedé como que, oh, o sea, el vato no está como que bien chingón, ¿no? O sea, no es acá como que, revolucionario, pinche letrista bien chingón. Pero, o sea, es como que muy consciente, entre comillas, ¿no? Sí, y también el nombre como que tampoco no me llama mucho la atención. Él sí lo escuché antes de este disco que va a sacar. El disco se llama All American Badass, si no me equivoco. Pero antes de eso sí sacó otros mixtapes y otros discos que escuché por encimita, nomás acá como que a las que le sacó video, ¿no? Pero sí está haciendo ya como que algo poquito más diferente. Antes estaba más boom bap, más hip hop. Y estas otras canciones que sacó una también, la de ay, ¿cómo se llama? ¿Es de este disco también? Sí. El disco, ay, no me acuerdo. Bueno, en fin. El disco sale el 7 de abril. Él dice que tiene mensajes fuertes, canciones fuertes. Dijo en una entrevista, ¿no? O sea, me dijo a mí. Dijo, oye, Fu, este disco va a ser como vegetales. Son cosas tal vez que no busquen los niños, pero son lo que ocupan. Porque es algo bueno para ti, algo saludable para ti. Y sí, o sea, sí. El single es el de Devastated. Esa rola no me gustó porque es. O sea, y entiendo, y viendo los comentarios de este video del Devastated, no el del que acaba de salir, sino el otro, me entendí más a lo que hizo el Simpson, que estábamos hablando el otro día, con la de fiebre, de como que, pues déjalo, ¿no? Es como que él está haciendo lo que él quiere y a él se le antojó hacer esto y que quiere a ir a otro público. Es como que, o sea, él está haciendo real porque es lo que él decidió hacer. No está haciendo lo mismo y pues ni pedo, como que aguántate. Y fue como que, ok, tal vez sí fue un poco hater con el Simpson en ese aspecto de como que, hey, you know, no estés haciendo eso, es como que no es porque no es lo que busco. Pero, o sea, pues, ¿qué tiene? Que hagan lo que quiera, pero la de Devastated no me gusta tanto la rola. Y esta otra, pues, está curada. Sí, no, curada. No te digo, a mí me impresionó porque no era lo que esperaba. Esperaba algo más diferente. Pensé que no me iba a gustar, pues, sí, y me gustó. No está mal, me gustó. Por ahorita no tengo nada más que decir, más que me gustó. Como te comenté, como compartiste, que te dije, me gustan los juicy drums. Entre comillas, porque tiene como que los drums a la rola de Biggie, de Juicy, se me hizo. En sí, el beat tiene como que unos chords, como que sintetizadores, que están groovy, funky guitar. Está chilo el beat. El video, como que muy, muy fuerte, ¿no? Como que tratando de dar un mensaje acá de que él está aquí para ayudarnos y para cambiar en la escena esa de como que. Que van a dispararle a los que tienen ahí amarrados. Y él se pone enfrente y disparan y como que bloquea los disparos, como que, oh, yo con mi letra y mi rap vengo a cambiar y a hacer algo bueno. Sí, digo, viene como que bien consciente, pues, esta vuelta, ¿no? Pero sí, él apunta aquí que dice, que dice que Obama no fue suficiente y Trump no la va a cuajar acá, es como que, y sí anda bien hater, bien anti-Trump. Pues creo que ahorita todo mundo ya al otro lado, pero pues a pesar que como que sí tiene sus repercusiones con México, ni aquí ni allá, ni para este podcast probablemente. Por ahorita, por lo menos. Pero este video, a comparación al del Mime y al del Dean, pues sí ya se nota más dirección, más. No, bueno, más, también más. Está bien X el video. Pero o sea, ya tiene tomas así como que... Pero si estás hablando de alguien que gana millones de dólares, pues no sé, mamón, huevo que va a tener mucha más calidad, ¿no? Que tiene, hasta tiene drones, creo, y puta madre, ¿no? Pero como te digo, ni aquí ni allá. Pero está chilo. Y pues sí, él ya tiene un historial que le sale bien las canciones. Y igual estas dos que ha sacado no me llaman mucho la atención a lo que ha sacado antes. Pero de todos modos, pues ya que sale su disco, pues lo voy a escuchar. Pero tengo fácil unos 6 meses. 6 meses diciéndole al Fu, despierta mi amor. Diciembre, enero, febrero, ¿y ya despertó? Marzo. ¿Ya despertó tu amor? Que pues el disco se segunda en diciembre, no, son 4 meses, ¿no? ¿De qué? ¿O que salió? No, pero pues aún así tengo antemano diciéndote Awaken My Love, Childish Gambino, damas y caballeros, Childish Gambino, memorícense el nombre. Danny Glover, porque viene a quedarse. Sí. Primeramente un aplauso para él, ¿no? Sí, un aplauso. Así. Hace muy buen trabajo. Jalando yo. Pero bueno, Childish Gambino, Danny Glover es una de esas personas multitalentosa. Es como que yo no acuerdo quién le dije, pero le dije que es como que el Jamie Foxx de esta nueva generación, así 2.0 todavía. Porque, por si no sabían ustedes, Jamie Foxx es comediante, canta, toca varios instrumentos, es actor, o sea, es poquito de todo. Tal vez muchos de ustedes lo conocen por películas más que nada, ¿no? Pues, ¿no? Por Ray, sí. A lo mejor. Pero antes de eso era un comediante de stand-up y era muy, de hecho, era muy bueno en lo que hacía, ¿no? Y de hecho lo hacía como que tenía varios shows tocando el piano, sacaba varias canciones como que graciosas, ¿no? O pequeños skits en sus shows. Sí, bueno. Pero Childish Gambino, como les digo, Donald Glover. Creo que, si no me... ¿En qué sale una serie él, no? Él salía en la de... Y, ay, ¿cómo se llamaba? No era Parks and Recreations, pero era bien parecida. The no, Community, the algo community, así. Community, Simón. Si no me equivoco. ¿O no? Simón, The Community. Hay gente mensajeándome cuando... ¿Eh? Hay gente mensajeándome ahorita bien, cosas bien chistosas que... Ay, no les puedo contestar. Pero, sí, Daniel... Sí, Daniel, mira, sale Glover. Aquí, ha salido en 30 Rock... En Community, en Robot Chicken salió en un episodio como una voz. Uno más. Y 2-3 cosillas, ¿no? Así, muy X, ni muy allá ni muy acá. Pero yo como que volteé a verlo recientemente, el año pasado, cuando descubrí el show de Atlanta. Que sí, es está escrito por él, no sé si dirigido por él también, ¿no? Y sale él ahí y está como que revuelve mucho alrededor del ámbito del rap. Y él tiene como que un primo que rapea así, y no está como que bien, de que bien famoso todo, ¿no? O sea, como que es un rapero del barrio que de repente le pega una canción y este güey anda de metiche y quiere ser su manager. Pero los personajes están bien divertidos y como que lo que pasa, las cosas en las que se meten están bien raras, bien tontas, estúpidas, graciosas, pero creíbles hasta cierto punto, ¿no? Muy divertido. Y me hizo ir a... De repente me di cuenta que Donald Glover era Childish Gambino. Dije yo como que, este güey también rapea. Dije, yo ya he escuchado de Childish Gambino. Así que me puse a buscarlo. Me topé Because of the Internet. Y me topé con el The Camp, pero la verdad no lo he escuchado. Pero Because of the Internet es su segundo álbum. Simón. Y muy variado, muy variado. Tienes poquito de todo. Tienes canta. Y rapea y ahí tienes funk, boom bap, de lo más nuevo, ¿no? Así medio trap, medio mumble rap. Tienes de todo, o sea, el álbum tiene para todos. Y bueno, estaba escuchando ese disco y miré así como de que, oh, ahí viene un disco nuevo. Y así como que, ah, como niña chiquita, ¿no? De que, oh, algo nuevo de Childish Gambino. Y bueno, salió... ¿Cuál salió como...? Como sencillo. Como la primer de... sencillo. Porque, de hecho, recuerdo que tiraron la portada y todo el mundo como que... Oh, está bien chingón la portada, ¿no? ¿Qué va a hacer este cabrón? ¿No? Porque ya estaba como que en los ojos de todo el mundo por el show de Atlanta. Y en ese tiempo se anunció que va a salir como Lando Calrissian en la película nueva de Star Wars, que es la historia de Han Solo. O sea, es un young Lando. Para aquellos de ustedes que son como que Star Wars geeks igual que yo. Y lo va a hacer Simba, ¿no? También. ¿Sí? Que va a salir supuestamente una nueva película de Rey León, un remake o algo así. Y él va a ser la voz de Simba. Bueno, el chiste es que salió un artículo allá en noviembre y tiraron 3 tracks. Pero si no me equivoco, la primera canción, el primer sencillo es el de Me and Your Mama. Sí, man. Que, o sea, este disco no es nada de rap. Tiene su rap, pero tiene un sonido completamente... ¿Cuál es la palabra? O cuál es como setentero, güey, yo creo, ¿no? Que lo que hace aquí pues sería más como que... Pues funk, ¿no? Sí, o sea, está lleno de funk, pero tiene, R&B. Pues obviamente tiene R&B, tiene rap, tiene muchas esencias. Sí, y guitarrillas de rock también. Y yo creo que fue muy tarde tal vez para este año, para los Grammys, y yo creo porque sabía que tenía mucha competencia, pero definitivamente lo va a entrar para el otro año los Grammys, y si no se lleva 1 o 2, la neta, ojalá, se van a pasar de verga. Es un álbum increíble, y después de ahí, te digo, salieron los 3 tracks, no recuerdo... ¿Cuál es el tercero? Pero el segundo era el de Redbone. Y el de Redbone hasta ahorita es mi canción favorita en el álbum. Nomás porque formateé mi computadora. Si no te enseñé en el iTunes, que pelada. Tiene como unos 200 plays de noviembre ahorita, ¿no? Porque se sincroniza con el iPhone. Y también te hizo la vez que le he tocado ahí. Lo he producido ahí. Y entre esa canción... Son varias, ¿no? O sea, sí le doy vuelta a todo el disco, pero esa es a la que yo sigo regresando una y otra vez. La de Redbone se me figuró a la de I'd Rather Be With You. O pues yo conocía la de Eazy-E, ¿no? De I'd Rather Fuck With You. Acá como que el mismo beat acá. Estaba esperando que entrara igual, pero la neta está... Sí, se la rifó. Hizo muy buen trabajo. Y sí, o sea, sí me gusta... Todo el sonido que nos dio en este disco y lo aparte... La producción. O sea, la producción está... Sí. Está... Tiene muchos arreglos. O sea, se nota que tiene... Muchos músicos entraron a trabajar en este álbum. Y tienes, te digo, tienes de todo. Tienes guitarras, tienes bajos, tienes piano, tienes... Todos los instrumentos que te puedas imaginar los vas a encontrar en este álbum. Y fue algo como que bien refrescante. Pues esperar el álbum de un, entre comillas, rapero, ¿no? Porque también, como te digo, hace de todo... Pero nadie sabía qué esperar. Y el álbum, a pesar que es más apegado a un R&B, pues, y a funk, ha sido muy aproclamado por muchos raperos, ¿no? O sea, sí le están dando la oportunidad de que se quede dentro de la categoría del rap. Pues, a ver qué hace después de esto, porque, o sea, este ni... nomás siento como que una rola o dos, como que sí tiro más rapeado que cantado, pero... no sé si vuelva a hacer otro disco así. Ojalá y sí. Ya que haga como que una pequeña transición así más R&B. Pero pues a ver, yo digo que sí, de seguro va a regresar a hacer otro disco de rap después de aquí. Ojalá y no. Pero este disco, sí. Empezando con la de Me and Your Mama, que es la del intro. Como empieza el disco, o sea, con es todo un minuto de las jainas cantando ahí atrás, y lo hace un switch up, un cambio de beat así más rockero, y él ahí se agarra cantando bien. Más acá se me fuera como algo que hubiera querido hacer Lenny Kravitz. Pues en sus tiempos de gloria. Porque se me figura mucho como un track de Lenny Kravitz, es ese primer track. Sí, su voz, las guitarrillas. No me sorprendería si tiene un poco de influencia. Por lo menos esa canción de Lenny Kravitz. Como empieza el beat, a todas esas cantadas, también le mete sintetizadores. Así se me figuró hasta como de Dr. Dre acá, porque tiene así... Pues siento que Dr. Dre ha hecho eso, usar voces de mujer y pues obviamente los sintetizadores. Pero ya cambio de beat, es como que otra canción y luego termina la canción y es otro cambio de beat y... Y sí, o sea, en sí todos los instrumentales y todo lo que hizo como de producción, se la rifó Machine. Ya las cantadas, pues también, pero hay unas como la de California, mi track menos favorita y no sé por qué la metió. Está bien tonta y como que ya bien forzada. Hasta se mira como que burlesca acá. No sé, como que sí estaba, le estaba dando toda una idea y todo un feeling al disco. Y luego llega con esta canción, como ya hasta parece que se está burlando de todo este género y toda esta idea que nos está dando con esta de California. Y la voz que usa ahí no me llamó mucho la atención. Y siempre que lo estaba escuchando, pues este disco. Hoy nomás. Y. Muy buen chingo. Va por ti. Y esa me la brincaba, la neta. Yo al principio me brincaba varias, fíjate, pero ya después que escuchando bien la de Boogeyman y la de Zombies, sí. Me empezó a gustar mucho. Simón. Fue como que es mi segunda favorita y siempre que le digo que le quiero recomendar a gente Charles Gambino que para mi sorpresa que ya lo conoces, como que no, me and your mama, yo como no, negro, Redbone tiene que ser la mejor canción. Pero para cerrar, ¿no? Y hacer como una transición, es como la canción, les voy a dar mi recomendación yo primero, eso no tengas la tuya lista. Pero me pasó también mucho con la canción que les voy a recomendar yo, que es de The Griefs. Se me fue el nombre de la canción. On the Rocks. Ajá. On the Rocks es desde su primer álbum dentro de Rhymesayers, ¿no? Y mucha otra vez Rhymesayers. Una vez más Rhymesayers, ¿no? Este es el podcast de Rhymesayers probablemente. Yo soy el fan número uno de Rhymesayers y de Atmosphere, como lo he dicho varias veces. Pero mucha gente me decía que su track favorito, ya sea afuera, era Lightspeed o... ¿Cómo se llama? Blood Poetry se llama la otra, si no me equivoco. Pero On The Rocks sí. Sigue siendo mi track favorito de Greaves. Y porque es el track que es como que el que resalta más para mí en este álbum. Porque todos son como que bien raperonas, medio oscuronas, medio emo. Pero ese track traía como que blues. Traía un blues que el resto del disco... Traía un poco de, pero es donde como que resaltaba mucho el blues. Y es como que es lo que me pasa en el disco Childish Gambino, ¿no? Como siento que la de Redbone es como que la que tiene un sonido muy diferente. Yo entiendo que mi mamá tiene, como si tú tienes ese cambio, pero Redbone para mí es como que mi canción favorita de ese álbum. Y mi canción que les voy a recomendar el episodio de hoy es Greaves on the Rocks. Si nunca la han escuchado, escúchenla. Muy buena canción, muy bueno el beat. Y la letra también está como que bien sabrosona. Fu. Simón. Pues no es mi recomendación del día, pero yo también quería dar mi opinión y mi canción favorita. ¿Sí? De hecho, todo este disco me gustó mucho. La de Me and Your Mama, la de Redbone, la de Zombies. Me gustó mucho la de Terrified. Quería mencionar que me recuerda a Bone Thugs acá, porque avienta de que I'm spinning you up. Acá como que está como que bien Bone Thugs todo eso. Tiene a Baby Boy que para su hijo, que también está bien bonita. Y en sí, muy buen disco. En mi canción favorita de este disco, creo que sí se la voy a dar a Me and Your Mama. pero sí, la de Redbone. Tienen una live performance, se canta en vivo ahí en un programa, creo que Jimmy Fallon, que demuestra que no está editada su voz. Y en una entrevista dijo como que, hey, no, yo no le metí tantos efectos a mi voz. Y pues ahí dejó en claro que pues no, ahí está. Y me dejó con la boca abierta con esa presentación. mi recomendación del día, yo digo que va a ser... One quieres? Train. La canción se llama One Train. Uh-huh. Es colaborando con... Ay, si me puedes ayudar tú a buscarla. Es de A$AP Rocky. Colabora con Joey Badass, que tocamos un poco el tema de él ahorita. Y ahí enseña más de lo que yo me gusta de Joey Badass. Okay, es una canción de A$AP Rocky. Kendrick Lamar. Action Bronson. Yellow Wolf. Danny Brown sale ahí también. Y ya no se me ocurre quién más, pero según yo... Dice Kendrick Lamar, Joey Badass, Danny Brown, Yellow Wolf, Action Bronson y Big Crit. Simón. Big Crit. De esas rolas de que, o sea, rapero tras rapero, es como que y todos están chilos. Y ahí sale Joey Badass y también ahí dejan claro de que yo, pues a mí, aquí me voy a quedar y soy uno de los nuevos que está chilo. One Train, el disco de A$AP Rocky, de Long Live A$AP o Live Love A$AP, algo así. Long Live A$AP. And yeah, muy buen todo ese nueva era de hip hop. de hip hop, nuevos raperos acá, para esos hip hop heads que les gusta el rap de los 90s, pues denle oportunidad a todo. Y esta es una buena canción para empezar. Así es como que aquí te enseñan como que todos los chilos que están pegando ahorita. O tal vez hizo falta J. Cole ahí o Drake. Pues es no, una ¿verdad? Canción de hace como 5 años. O sea, pero son los que están pegando, o sea, son los que ya se quedaron. Sí, aquí, sí, pues, sí. Todos ellos. Bueno, no tanto Yellow Wolf, ya se fue y a hacer country o no sé qué anda haciendo. Pues siempre ha hecho, siempre ha sido bien country. Pero, no, igual nunca me importó mucho Yellow Wolf porque es blanco y no pertenecen en el rap. Pues no, es que la gente lo volteó a ver más que nada por Eminem. Simón. No, pues, está malo, no está feo. De hecho, sí me recomendaron su disco, el de Trunk Music, creo que se llama Trunk Music. Creo que sí. Pero es nada, nunca me llamó mucho la atención. Sí, a mí tampoco me convence mucho. Pero sí, One Train de A$AP Rocky. Rocky. Te quería mencionar, pero pues igual ya no tenemos mucho tiempo y yo sé que no te importa, pero vamos a cerrar con la última mención, así mencionada, que es el Merch tiene disco nuevo. ¿Te importa? Es que no, ya los últimos discos no me importó mucho. Es que Merch sin Ninth Wonder no es Merch. ¿Sí o no? Ajá. Y pues sí. Esta madre que entró a Strange Music así como que esperaba más, no sé. No le han acomodado algún buen productor por ahí. Ajá. Mucha gente dice que desde que se firmó con Warner, ¿no? Que igual ya entró y salió y que tuvo muchas malas experiencias. Pero aún así, después de eso, no he encontrado nada que me guste él bastante así como sus trabajos con Ninth Wonder. Ajá, o sea, no nos... Es, tal vez los beats ya está agarrando, no sé, porque sí... Sí, trato, sí, sigue siendo la misma letra, el mismo flow, pero... escucharlo, no sé. Sí, ya cayó de mi gracia el Merch. Hubo un tiempo que era mi rapero favorito, fíjate. De hecho, The Weeknd tiene un nuevo video, ya que hablamos un poco de R&B, de la rola I Feel It Coming, que desde que salió el disco, o desde que salió Starboy, también pusieron esa porque está colaborando con Daft Punk. ¿Lo miraste? Nope. Pues yo sí, salió creo que hoy o ayer. Y ya me está empezando a caer gordo, Weekend. No sé si hablamos esto en aire, en el micrófono, pero de The Weeknd y Bruno Mars, ¿qué opinas tú? ¿Quién te gusta? Ya dijimos, ya, cuando hablamos, ¿sí hablamos? De los Grammys, dijimos que te dije que el rey del pop era Bruno Mars, y de, no, es The Weeknd. Es como, sí, no. Pues sí, yo sigo siendo fan de The Weeknd, se la sigue rifando. Sí, pero no es el rey del pop. Y whatever. Es Bruno Mars. En sí, gente, por favor, dejen sus comentarios de qué temas debemos tocar. O deja tu comentario. ¿Quién es mejor? Siguen enfadándome que hablemos de Boca Floja. Así es que vamos a tener que tomar el tiempo para el siguiente episodio y regresar a escuchar a Boca Floja. Ok, pero me gustaría también saber quién les gusta. The Weeknd, Boca Bruno Floja. Mars. Aparte de Boca Floja, ¿de qué más hablamos? El rey del pop es Bruno Mars. Ay, Boca Floja, no está chafa, pero ¿a qué? ¿Sacó algo nuevo? Porque ay, tampoco me voy a ir a escuchar sus viejos discos. Pero no sé, fíjate, pero ya me han dicho varias personas, varias veces, así como que, oh, mira esto de Boca Floja. De hecho, el Jimmy es uno de ellos. Mándale ver otra vez a Jimmy, por favor. Hay que hacerlo como de todos los episodios. No, hay que mándalo, dejarlo en paz. Mándalo. ¿Qué quieres mándalo, que le diga? Mándalo. Oh, perdón. Sí, pues Jimmy, ni modo, vete a la verga, Jimmy. Estoy viendo que en estos instantes Logan Hayde acaba de subir una nueva canción, El Balance, pero ahí luego platicamos de ella. Será para otro episodio. Simón. ¿Algo más? That's it. ¿Y tú fuiste? Oh, yo fui y sigo siendo Fu. We out.